in dreams I walk with you. In dreams I talk to you. Que pasado algún tiempo, cuando trascienda la gloria de los placeres triviales, cuando pierda paciencia la rutina de las cosas intercambiables, lo que quiera, que quien quiera será, cuando querido entonces imperfecto. Porque a mí me gusta defectuosa, me gustas defectuosa, y quiero dolerme mucho de tus accesos más miserables, tanto, tanto, que cuando me sea posible te empujaré a convertirme en una espada de miramientos. Titánica, nefasta, arbitraria, cruel, rotunda. Perdóname por tentarte a la violencia de los sentimientos, pero la violencia es mi orgullo, el desastre, el dolor lo inevitable, la certeza, la complacencia, el exceso, el sexo, el amor, y el amor, mi amor, eres tú. Declive. Todos debiéramos saber encajarlo tarde o temprano. Sin embargo, esta ley aparece poco menos que un capricho. Por ningún concepto exequible para quien revolvió por amor con éxito el malvado nudo del tiempo. Para el hombre que abrazó reticente la crueldad con ánimo de ser un martillo de los crueles. Para el devoto que estranguló el misterio vivificante de la sangre hasta sus últimas consecuencias. Solo la sombra traslada ahora el hombre su decadencia de umbría en umbría, forzándose a aglutinar penumbras sobre la tierra de su oscuro hogar en un cadavérico receptáculo que evoca sin pausa la naturaleza de su malvado huésped, la maldad de su huésped natural, el hospedaje de su mala naturaleza. No intente ignorarlo por más tiempo, ingenua chiquilla. Solo el amor salvará su causa, pero a través del beso de una estaca en el medio de su mismo pecho. La muerte exorcizará su castigo y preservará lo que quede de inmortal en su mórbida carcasa. ¡Es la ley eterna de Dios! ¿Me pide que sacrifique al amante que burló los siglos por mí en la sola obsesión de alcanzarme? Mi pobre niña no se aparte como yo del sendero claro de la luz bendita. No es necesario que la vea en sus propios ojos. La justicia radica en que sin comprenderlo puede jurarlo, creerlo, afirmarlo, defenderlo y morir y matar en su nombre. Ahora por fin paladeo el amargo trato que inflige tu iglesia a los malditos. ¡Eh, tú, el de arriba! ¿Me traes desnudo al mundo y me dejas caer en tu pecado? ¿Es aquí como corresponde la castidad a tantos años? Es la voluntad de Dios, así es que nos salva a todos la vida. No, la sangre es la vida. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermo. Que con carque de kilo en Radio Vallecas, Vallecas.org. Bunke, que con K de kilo coco en Radio Vallecas, KKK.org. Buenos días, saludos vallecanos, amantes de este lado de la M30. Os depara una sesión desconcertante en la que vamos a analizar dicotomías, contradicciones, la sabiduría humanística de ir hacia allá, hacia acá, subir, bajar de los árboles, tomar con purpurina y flores y dulzura la vida, de mano de compañía extraordinaria para tratar asuntos descamisadamente poéticos. Recibo reprimendas porque se trata de una alternativa humanista, efectivamente, querida Tercita. Aquí el anuncio es reprensiva de imberecundos, pero justa cuando severa. Es la mujer que nos salva la vida y que trae causa de la intención actoral de dar vida a la bella Mina, la amante del nefario doctor del mal, ese Drácul Nosferatu das Vampiren que trae de cabeza a sus locos de Dios en esta aventura de la experiencia activa de la disidencia. Y no evocamos la poesía romántica del 19 en balde, es porque de cuando en cuando una deidad latina que tiene dos caras, es Bifronte, se deja caer por estos lares para iluminarnos de simpatía, de sabiduría modestamente canalizada por amor a los contrarios y que en un absoluto apogeo de sinceridad responde: a última hora, me dice Adri, porque te quiero, aparezco. Bienvenida seas, deidad Jano, a este programa, compañero. Muy bien, lo que nos toca tratar hoy es algo también desconcertante. Al fin y al cabo somos analistas del misterio, no debemos perder la calma ni empezar a tallarnos los ojos aún. Se trata de el contrapunto a haber tenido que abrazar, pese a nuestras reticencias, la razón de bien temprano, cuando no es el rock and roll. ¿Cómo reacciona la gente cuando es forzada a ser demasiado racional, a comportarse demasiado protocolariamente? Pues cuando no es rock and rolleramente, es a través de la extrema derecha. Eso es lo que hemos venido a tratar hoy aquí. La extrema derecha que emerge en Grecia. Es entusiasta, es peligrosa, es romántica en su proyección política, pero también es intransigente, es descabellada y desde luego está en oposición al humanismo que representa nuestra mitad de estrella y a la opinión del estudioso de la Segunda Guerra Mundial que ocupa la esquina derecha del cuadrilátero. Humanismo y fascismo, por fin al desnudo en contraposición. ¿Qué san Dios pinta una humanista, un historiador, convocados por un fascista? Lo vamos a ver hoy aquí. Haré de abogado de las causas diabólicas. Ya estoy aquí, preparado. Os recuerdo que podemos entrar en comunicación con el búnker al 917773928. Por fin lo digo. Por fin, buenos días. Buenos días a todos. Está el mantel del juego preparado, las cartas repartidas. Y si quieres jugar bien al juego, Esthercita, tienes que recordar una cosa. You must no want to fold them. No want to hold them. No want to walk away. Madre mía. No want to run. Es una bolita para hacer reír al pobre Jano, que está aquí lleno de antihistamínicos. Se ha revelado tu sistema autoinmune contra ti. Tus defensas te atacan, querido Jano. Bienvenido seas. Muchas gracias. Ni siquiera el mal de la alergia ha podido esta vez con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenido, hermano. Es un tema apasionante. Esperemos poder aportar algo interesante a nuestros queridos radioyentes. Un saludo, chicos. Bienvenido seas, deidad. Qué alegría. Mucho mejor grafólogo que yo y mejor en otros ámbitos un poquito más triviales. No quiere decir con ello que no sean deliciosos, pero desde luego tienen que ver más bien con la realidad física, amatoria, en fin, ¿qué os voy a decir? Es la tentación. No vamos a hablar de sexualidad hoy. Hoy de sexualidad no. Hoy venimos a hablar del fascismo. Vamos a intentar canalizarlo. No hay vínculo posible, Esthercita. No lo busques. No, ¿vale? No. Hoy no. Hoy no puedo trabajar. Prometido, querido Adri. Intentaremos no tú. Al menos no tocarlo lo menos posible también. Oye, soy el maestro de ceremonias en esta ocasión. Normal que acabemos hablando siempre de roserías. Al menos no hablaremos en el aire, Adri. Pues eso está clarísimo. Como os quiero. Pues sucede que el otro día, viendo yo la televisión, veo que un contertulio termina a bofetada limpia con una compañera izquierdosa en el seno de un debate y pienso para mí, esto sí que es extremo derechista. Y resulta que sí que era un miembro de esta alternativa griega espartana, ¿no? Amaneceres dorados, concretamente. Esto es Esparta, da patadas y sí. Rebanacuellos. Yo quería hablar con vosotros, amigos, no solo de la alternativa humanística, sino de las condiciones psicológicas de acumulación de agravio y resarcimiento y búsqueda de grandeza que acompañan a los fascismos. ¿Me podéis meter en los oídos algo de sabiduría? Entre tanto, yo voy a conseguir su justa recompensa de cafeína a quienes han sido convocados. No, es verdad que el vídeo ese es brutal, o sea, no tiene otra palabra. Concretamente es un vídeo que salió hace muy poquito de un diputado, creo, de Amaneceres Dorados, concretamente, comentando todo el tema de la economía, no me acuerdo muy bien el tema. Se mete a defender una diputada del partido contrario, va y le tira un vaso de agua, así a bote pronto, porque sí. Así es. Y encima la presentadora se gana las leches de la otra por defender. ¿Qué está pasando en el mundo, Jano? Explícame. Así es. Bueno, realmente una de las características del fascismo inherentes a este fenómeno es, por ejemplo, el sexismo. Es una característica que es común a este fenómeno que se desarrolla en Europa desde los años 20, ¿verdad? Y que ya pues tiene un protagonismo mayor a partir de la siguiente década. Y, insisto, el culto a la violencia y el sexismo son dos fenómenos claves dentro del fascismo, de tal manera que eso nunca es sorprendente, sean o no sean carismáticos sus líderes, querida Laura. Qué curioso. Culto a la violencia y discriminación por razón del sexo. Impresionante. Tiene que ver o no veladamente con lo que hoy experimentamos, porque pese a estar en la época del apogeo de la conjura del daño, sí es cierto que hay un renovado advenimiento de la grosería aplicada en los de encumbramiento de la pornografía, de búsqueda del cine malo, de violencia gratuita, que la gente cada vez tiene menos paciencia y hay además discriminación por razón de sexo enorme, toda vez que se protege tanto que no lo haya, ¿no? De modo que los ingredientes concurren, querido Jano, ¿verdad? Y encima más todavía por el tema del dinero, yo creo, ¿no? Que todo es violencia, violencia, violencia y yo soy el superior, ¿no? Y todo por dinero, es el mundo capitalista. Así es. De hecho, un país que hoy estamos muy ligados a él en oposición, jugamos hoy la Eurocopa contra Italia, van a perder paliza, no tiene nada que hacer contra nosotros, chicos, tranquilos. Quería deciros que en Italia hemos visto un fenómeno reciente, vinculado a la extrema derecha, si me permites, Adrián. Claro, por supuesto. Y al sexismo. ¿Recordáis los comentarios que hizo Berlusconi acerca de el ministerio del Partido Socialista cuando accedieron a los gabinetes ministeriales un gran número de mujeres equiparable al de hombres? Sí. Precisamente se burló, ¿verdad?, del gobierno español, porque decían que precisamente estas mujeres no podían estar, ¿verdad?, preparadas para la acción de gobierno, y que era pues un gobierno rosa, ¿no? Despectivamente riéndose, menospreciando, ¿verdad?, la capacidad femenina de liderazgo del gobierno y demás, ¿no? Patético. Aquí expreso directamente mi opinión. Para eso ha sido invocado, pese a la rebelión de tu sistema. y es que quería deciros una cosa. Este ascenso, si me permitís, no es una cosa tan reciente, porque en el caso italiano, ¿sabéis qué fue lo que dijeron los miembros de los dos partidos que gobernaban en coalición, Berlusconi, justo antes de la victoria precisamente de este, en las elecciones? No tengo ni idea. ¿No? Asistieron precisamente a una entrevista y les preguntaron por la inmigración, ¿no? ¿Qué iban a hacer, verdad, con toda esta gente que llegaba, pues por ejemplo, del foco norteafricano, del foco de Europa del Este o del latinoamericano? Tres de los principales focos de acceso a esta llegada, ¿verdad?, externa a Italia. Y decían que concretamente en el caso de los que venían del norte de África, pues sacaron unas ametralladoras y acribillarles antes de que llegaran a las costas italianas. Ese fue el último comentario que hicieron los miembros de la coalición. Muy bonito. Impresionante la medida. Precioso. El mundo está precioso, Adri. Tú lo tienes que ver bien de cerca, el mundo, no solo porque estés enamorada, Esthercita, sino porque además trabajas en los centros de internamiento extranjeros y tienes conciencia de los traumas, la experiencia de graviola, xenofobia, en su predicción social y psicológica, ¿verdad? Y las medidas de profunda violencia que se toman de vez en cuando con esa gente. ¿Crees que hay algo fascista también trasluciendo ahora también en estas medidas coactivas, represivas, desde la cerrazón de fronteras, de experiencias de intransigencia? Obviamente hay mucho miedo con el tema de los inmigrantes. Volvemos al tema de siempre, que la violencia encima liderada por gente que está súper asustada, el tema de sueldo, con gente que viene, se supone, de fuera a quitarnos, ¿no?, los trabajos, los típicos prejuicios de siempre. Y yo... eso, estoy luchando para en contra de los centros de internamiento de extranjeros, pero eso, conozco a gente que ha estado allí metida varias veces y el trato precisamente no ha sido amable. O sea, les han llamado de todo. Murió una muchacha colombiana de 43 años por no tener asistencia sanitaria suficiente. O sea, el tema del maltrato y de las ideologías de yo ser superior, cultura superior, ¿no? Nos creemos mejores que nadie. Eso sigue a la orden del día, por desgracia, y seguimos en pleno siglo XXI con mucho WhatsApp y mucho móvil, pero las cabezas siguen igual que hace años y centenios, y esto no puede seguir así. Hay algo totalitario en realidad también en esto de la época de la comunicación. Fíjate que cuando Aristóteles redactaba la política, decía una receta para la instauración de una buena autarquía, un autoritarismo, y lo que propugnaba era siempre intervención de las comunicaciones, de la educación, generación de una sensación de agravio, también la idea de búsqueda de un enemigo, exaltación de los vínculos, también nos está retorciendo, no sé qué te pasa. Ruptura de la esfera familiar y del intimismo, es decir, que por motivos de justicia se pueda invocar romper la fidelidad que tienes con un padre, con un hermano. Tú te lava uno y otro. Entonces cuesta a día de hoy no reconocerse en casi la práctica total mayoría de ellos, ¿verdad? De modo, Jano, que sucede algo. ¿Hubo agravio? ¿Hubo depresión en la época de la posguerra? Que ya, ¿no?, ya sabes, entre guerras, amigo mío, que te voy a contar a ti que no sepas de este asunto. Y la empieza a ver ahora, ¿no? Así es. Es que se me han puesto pelos de punta porque, desgraciadamente, no conozco la política aristotélica como debería. Mi especialidad no es historia antigua. Por supuesto que tengo algunas nociones de la política de este monstruo, pero es que me estaba recordando precisamente a las características del fascismo y de los estados totalitarios. O sea, has dicho cuatro de ellas que son totalmente coincidentes. Y bueno, ese control de la información, esa censura, por supuesto la educación, son elementos absolutamente básicos. Ya, bueno, pues lo que nos falta son cultos a la personalidad del líder, ¿verdad? Un poco más de propaganda y cosas por el estilo, ¿no? Pero es central. Y quería, ya que Adrián ha iniciado precisamente esta charla hablando del caso griego, quería comentar, ha salido el caso italiano, pero supongo que nuestros radioyentes estarán, bueno, más o menos al día, porque este es un fenómeno continental que se está extendiendo de modo preocupante. En países tan avanzados, con unos medios sociales, bueno, pues de la categoría de los países escandinavos, también la extrema derecha ha vencido. Incluso en Holanda tiene gran presencia. No hablemos de Polonia y de los dos gemelos. Bueno, de uno de ellos, el otro murió en un accidente con la mitad de la cúpula del estado, ¿verdad? Insisto, este es un fenómeno continental. Qué curioso. ¿Y a qué puede obedecer que el avance técnico, el avance tecnológico, el avance en el estado de bienestar no logre aplacar el despertar del monstruo? De eso que transmina las venas europeas. Decía también... bueno, Nietzsche hablaba constantemente de la bestia rubia, ¿verdad? Ese ser que hoy es tan civil y que observa tanto los protocolos comportamentales, no hace demasiado, hace unos 100, 150 años, recorría Europa con cascos de cuernos y violaba a su talante. Hoy día parece que hemos logrado adormecer a la bestia, pero hay excesos. Hay momentos, ¿eh? Hay que oír a Lars von Trier hablando acerca de que admira al hombre Hitler. Es un tipo cultivado, es un artista incluso, ¿no? También tengo en cuenta que he oído que los escritos de Nietzsche fueron tergiversados, ¿no? Así es, sí. Si me permites, es que resulta que de Nietzsche, pues... Bueno, pues tengo el placer de haberme lo leído casi todo. Ya incluso mi padre, que es profesor de filosofía, dice que le conozco mejor que él, así que ya está equivocado, pero bueno. Sí, quería decir esto, especialmente para los redoyentes de bachillerato, que no valían en sus exámenes. Y quería comentaros lo siguiente. Los dos conceptos principales que se confunden, por los que se asocian a Federico Guillermo Nietzsche, 1844-1900. Bueno, los dos conceptos principales son la voluntad de dominio y la raza aria. Son las dos evoluciones de su filosofía, y los dos conceptos que parten de él son el superhombre y la voluntad de poder. Bueno, por no extenderme en esta cuestión, que es accesoria, simplemente diré que, en palabras del propio Nietzsche, un hombre con buena voluntad de poder jamás haría daño a otro hombre. Luego, obviamente, ya queda constatado que la voluntad de dominio es una interpretación de la misma. Y en segundo lugar, en cuanto al superhombre, era un superhombre en moral, era un superhombre en valores. Era un superhombre, como los que está efectivamente. Ahora. No eran rubios altos con ojos azules, con una solución final o una eugenesia, ni nada por el estilo. ¡The Lebensraum! ¡The Leben! Se acaba de... Exacto, exacto. Así que, bueno... antes de hablar de las cosas hay que conocerlas y esperemos que esas malinterpretaciones no se extiendan demasiado. Amén a eso. Y bueno, no sé qué pensarás, Laura, acerca de si esta cuestión es preocupante, si nos puede tocar más o menos de cerca en nuestro país. Yo tengo una opinión particular, ¿no? Acerca de... Disculpa, Esther. maldita sea, te pareces mucho a aquella Laura. Aquel verano. La misma hecho. Laura con la que se te vio saliendo de ese jacuzzi. Efectivamente, efectivamente. No quería contar aquellos detalles lamentables, pero la cosa acabó estupenda. Pues, querida Esther, ¿crees que esta extremísima derecha pues amenaza también nuestro país y podemos vernos en una esfera preocupante, alarmante, dominados por ellas? Uy, como me tiré de la lengua. Tengo aquí para rato. Tira, tira de la lengua, Jano. Es una lengua bastante bonita. Me ganas de tirar. Menos mal que me han dicho que el tema prohibido no se iba a tocar. Que siempre igual, si es que vaya dos. con el tema de la derecha, yo estoy sumamente indignada. No me extraña. Uno más, un año más, una vez más. Porque escuchando a la botella, la señora frutera, escuchándola hablar, que el otro día también, hablando de películas y de vídeos, hablando en público, que no sabía muy bien la mujer lo que decía. Luego Esperanza Aguirre, que he oído también en un programa de La Sexta, que era la mejor presidenta que había tenido la Comunidad de Madrid. Y nos sigue subiendo los impuestos, y nos sigue subiendo el metro, y nos sigue sacando los bolsillos y los riñones y los ojos. No sé hasta dónde va a llegar y los esto. Los colores también. Los colores. Sí. Los colores se los saco ya ella. Totalmente. Cuando quiera. Y esto es. Y encima eso, Rajoy, que no sabe dominar una vez más cómo va el tema. Y eso es lo que. Leyendo un libro de Leopoldo Badía, que se hizo famoso, un economista que se hizo famoso por aquel anuncio del coche. Por aquello de la crisis ninja, ¿verdad? Sí. No inputs, no jobs. No... Exactamente. Hablaba de cómo se había formado la estafa española. Y un poco la culpa, como siempre, la tienen los yanquis y Madrid. Y un poco eso, el tema de los de vender pisos, el pagaré, ¿no? Estados Unidos daba cheques y de ahí lo reconvertía y así hasta 300 millones, ¿vale? De los cuales ahora nos están pidiendo la inversión para tener algo de dinero en el bolsillo, ¿vale? Solo han pedido 100 millones, de esos 300 solo han pedido 100. De momento tenemos la tirita puesta, el parche. Con esos 200 vete a saber cómo acabará la cosa. Pero el caso es eso, que los de siempre, pagamos las pijotadas, los movimientos de la derecha, o sea, encima los obreros, los inmigrantes, la gente que estamos ahí despellejándonos por el mundo, somos los que peor, y encima recortando, vivimos mal, y encima todavía se nos insufla más, y el tema de los altos cargos y tal, como tienen en los coches oficiales, ellos no se recortan los nada. Los sueldos vitalicios. Sueldos vitalicios. Sí, es todo estupendamente, el marisco para Nochevieja. Hay que hablar de esas problemáticas, medidas que se están tomando en España en el sentido de la problemática que empezamos a traslucir. Esas que de los partidos conservadores actualmente en el gobierno que cogen un tinte exaltado y que pudieran rastrearse en términos fascistas en medidas contra la libertad, de las reuniones. ¿Me acuerdas? Las medidas recientes del Partido Popular. Jano, ¿tú qué tienes que decir a propósito de esto? Es que quería... Muchas gracias por sacarlo. Es que... No, ningún problema. Eres un hiperligado y un tumbado. Está hablando de términos grafológicos, chicos. Es un chiste para grafólogos, maldita sea. Bien. Bien. Pues la cuestión que quería deciros, por esta estupidez que no me da cuenta y nada tiene que ver con el programa, pero eso hace que le quiera, y vosotros también lo sé, queridos radioyentes vallecanos, y del resto del mundo. Acabo de perderme. Quería aprovechar que vuestro... El protagonista del programa, el señor Adrián, entre otras formaciones, pues es politólogo y a la vez, tiene una especialidad en derecho. Entonces, es algo que le pensaba preguntar en privado, pero ¿qué demonios, chicos? Vamos a ilustrarnos todos con esto, ¿no? Esa es una cuestión de dominio público. Bien, y la pregunta es, disculpad que no conozca con precisión esa cuestión, pero me gustaría, a lo mejor vosotros podéis aclarármela. He oído que hay dos medidas... durísimas que se han tomado recientemente contra libertades, y luego si fuera menester me gustaría asociarlo a momentos pasados. Una de ellas tiene que ver con la libertad de reunión, es algo así, ahora le preguntaré a Adrián, y la otra de ellas tiene que ver con, por ejemplo, llevar la contraria a la policía cuando están, intentando detenerte, o tú estás haciendo una manifestación pública de una reclamación, insisto, no en una manifestación, sino estás manifestándote a favor de algo, y si tú les llevas la contraria, por favor, Adrián, no sé si puedes contarnos. Sí, claro, por favor. Claro. Todo eso que narras, querido Jano, son intentos de hacer la resucitación con el cadáver del desacato, un antiguo delito que ya no opera por el momento en España, que tiene que ver con la dignidad de la autoridad. El concepto de dignidad de autoridad es algo que se enfatiza mucho por parte de la derecha española y que trata de recuperarse con estas formas de punir el levantar la voz, el romper con esa efigie, incólume, que sea. También las últimas medidas que graban con mayores trámites administrativos la participación en manifestaciones y que aumenta las sanciones, también administrativas, en el plano de no ordenarlas a una causa legítimamente aprobada y demás, tiene que ver con otro rasgo profundamente autoritario, que es el de inhibir la conjunción social. O sea, eso de la unión hace la fuerza y demás, se intenta reprimir. Hay que intentar disolver en individuos porque somos menos ofensivos así, ¿no? En realidad las medidas que han tratado de establecer un orden sin máculas siempre han sido muy proclives a disolver la conjunción porque... No nos equivoquemos. Cuando somos democráticos, cuando ejercitamos la voluntad popular, somos siempre gente propia de una manifestación. No existe democracia liberal concebible hoy día sin el derecho de reunión, ¿no? En la medida en que lo matices, estás inhibiendo la democracia misma. Y si no hay democracia, lo que hay es autoritarismo, ¿no? Hay dos categorías ahí dicotómicas. Por ahí quería ir, camarada. Así es. Si me permites, Esther, quería comentar una cosa al respecto. Sí. Quería preguntarte a ti personalmente, ¿qué te parece lo que voy a comentar a continuación? Vamos a ver. Vamos a hacer un breve análisis histórico acerca de la evolución de los derechos, pero muy brevemente. No sé qué te parece, Adrián. Fetén. Genial. Acerca de concretamente la libertad de asociación, de reunión, de expresión y demás. Bueno, las constituciones... Tema que incumbe perfectamente a todo el momento social que estamos viviendo ahora. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues en la historia de España ha habido 7 constituciones. Bueno, más la del 56, que es non nata, la de 1808 y 1834, que son 2 estatutos. Y las 7 constituciones son, y aquí tenemos un abogado, son 1812, la Pepa, la que se cumple en 200 años, ¿verdad? Precisamente ahora, chicos. 1837, y bueno, ya estamos hablando del reinado de Isabel II, concretamente tenía 7 añitos cuando llegó a esta constitución. 1845, ella ya contaba, ¿verdad?, con una edad muy seria para el reinar en nuestro país, 15 años. 1869, un año después de que Isabel la echan del poder los liberales, la expulsan, el final de la primera etapa de los Borbones. 1876, en la restauración. 1931, con la Segunda República Española, y la actual, 1978. Bueno, pues lo diré en una frase. En estas 7 constituciones de la historia de España, en momentos pues que precisamente no eran democráticos, ¿vale? Excepto naturalmente el 78, que por cierto podría ser un paréntesis ahí. En todos estos ha habido libertades, totalmente innovadoras para la época, contando con que no había una democracia. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en un contexto como el actual, en el que cumplimos 30 años de democracia, tengamos que tener esta involución y la libertad de reunión pierda enteros? ¿Cómo es posible? Y voy a decir una palabrota, perdonadme, pero esto es una puta vergüenza. Es una puta vergüenza. Lo digo como profesor de historia, como madrileño y como... En fin. Mejor no adelante historia y acontecimientos, amigo. Contén la reflexión, camarada, porque tras una breve pausa musical, lo que ha dicho es de pensar... Tiene una fuerte intensidad y creo que nos llega a todos dentro. Vamos a hacer una brevísima pausa y te sigo interrogando a propósito, que tienes mucho aún que decir, Deira. Le contestaremos a eso. Y Estercita contesta, afirmativo. Vamos a ver qué sucede ahora mismo. Me transportan a un pasado muy presente. Aún no me hago a la idea de perderte. Entre las sombras te ocultaste lentamente, sin tan siquiera avisar. ¿Cuántas historias juntos inacabadas? ¿Cuántas cervezas juntos y el camarada? Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré. Hemos explorado los márgenes esos contornos problemáticos tendentes a la exaltación, a constreñir libertades de nuestros propios regímenes. Y lo que queremos ahora es ahondar, avanzar un poquito más en la herida y explorar qué sea eso de agravio y cuáles son las causas de nuestro fundamento. Nuestro invitado Jano ha dado muestras de una contradicción subyacente en nuestro régimen. Es decir, somos tan democráticos como quisiéramos. Había ya una célula, un germen totalitario abriéndose camino paulatinamente. Fue un éxito del todo la transición. Habrá que plantearse estos términos de una manera crítica, si bien por lástima breve. Pero tenemos mucho más que decir a propósito de nuestros invitados y si nos convencen, estoy dispuesto a descamisarme aquí mismo por ellos. De modo que deidad latina de las dos caras, di eso que tienes en la punta de la lengua, estercita, no le permitas llegar al extremo que de un exceso de racionalidad y de amor también puede llegarse a too much love will kill you. Sí, de hecho tenía un profesor de la facultad que decía, querido Adrián, que el exceso de la razón nos lleva incluso a Auschwitz. Toma. El uso de la razón, así de claro. To the living strong. Pues bien, querida deidad, vamos entonces a esos fundamentos de la democracia más o menos bien conseguidos. ¿Qué tenías que decir? A micrófono cerrado, has rajado de una manera que me has dejado abrumado. Sí, señor. Bueno, pues quería decir una cosa. Ya que tenemos la suerte de tener una humanista, que entre otras cosas es una tía encantadora, aparte de su formación, y sé que lo habéis notado, chicos. Y en segundo lugar, que tenemos a Adrián con su base política y jurídica, voy a preguntar una cuestión, bueno, pues con mis ciertas nociones vinculadas a la historia. La cuestión es, ¿por qué nos relacionamos esto ya no solo con el fenómeno del ascenso de la extrema derecha en países de Europa, sino con nuestro caso concreto? ¿Qué demonios, no? Y la pregunta es, ¿esto no sería de otra manera si al margen de cuál estuviera, qué partido político estuviera en el poder, hubiera auténtica división de poderes? Es decir... Porque hablan de democracia que no es real. Y obviamente hay muchos elementos que constatan que no es democracia real del todo. Pero la cuestión es, ¿qué clase de división de poderes tenemos? Y en segundo lugar, esta última constitución tampoco parte de la democracia. Parte de un año después de la ley para la reforma política, en el 78. La democracia no llega hasta el 82. Hasta que llega el primer partido de izquierdas, de verdad, a bueno, nuestra época moderna, ¿verdad? De tal manera que quería preguntaros, si en nuestro país, que parece una puñetera república bananera, de la que me avergüenzo profundamente en muchos aspectos... Oye, me amo, me agüeto. Y no como apátrida, sino simplemente como con voluntad de mejora. Querido abogado, si en nuestro país los políticos de turno tienen capacidad para nombramientos de cargos judiciales de peso, si en nuestro país... El Ejecutivo, ¿verdad? Y el Legislativo están íntimamente ligados. La pregunta es, doble pregunta, ¿qué importancia le das en una escala del 1 al 10 o desarrollándolo a la división de poderes relacionada con la democracia de verdad? Y en segundo lugar, ¿qué te parece esa situación? Me parece una situación autoritaria, amigo mío. La importancia de esa separación de poderes es tal que el constitucionalismo mismo se disuelve en su ausencia. La única garantía de las libertades individuales, hechos cívicos, en un sentido liberal, la noción de esfera privada irreductible frente a interferencias del Estado, solo se salvaguarda en la trasnochada antigua noción de equilibrio de poder, de compensación, de evitar que el Leviatán nos coma con patatas. Pues bien, sin separación de poderes, una efectiva, ya sea garantía de los jueces, un procedimiento más o menos reglado, un legislador virtuoso y, bueno, un ejecutivo templado que no recurra tanto a eso que ya sabemos, ¿no? Hablo de escudos, de metacrilato y porras de goma. Sí, así es. La cosa se disuelve y roza tintes complejos. En realidad es un equilibrio muy difícil. No sé si lo hemos alcanzado aquí. Y bueno, pagamos ahora el precio. Yo matizo que el poder se supone que tiene que ser del pueblo. Y ahora mismo se nos está tomando la torera, pero de una manera especialmente... Ya lo teníamos en cuenta, ya sabíamos que un poco nos vacilaban, ¿no? Pero es que ahora tenemos delante el cristal, los estamos viendo obrar como les viene en gana y encima hay gente todavía que le parece bien o que está ahí con las manos quietas. Yo reivindico desde aquí el poder de la gente y que la gente ahora mismo tiene derecho y tiene poder para crear lo que se le venga en gana y cosas nuevas y cosas bonitas. Porque... ¡Viva la gente! Sí, señora. ¡Viva la gente siempre! Sí, señora. De todos modos, te quería preguntar, ahora como politólogo, chicos, es que tenemos aquí un animal, es un monstruo, aunque ya sé que lo sabéis. Sé que de buena tinta que cada vez hay más gente que se hace el tatuaje del rostro de este hombre. Aquí en la radio le llamamos el incombustible, pero no me preguntéis por qué. Es una larga historia y es un poquito oscura, más oscura que su alma. No me haga recordar, es doloroso. Es doloroso y es absolutamente descamisado. Bien, la cuestión descamisado sobre todo. Sí, es un poquito sucio, pero ¿quién dijo que eso fuera un defecto, verdad, chicos? Bien. ¡Qué buen amor! ¿El qué? Siempre cabe un poquito de humor en la tragedia, chicos. Bien, eso no quiere decir que seamos frívolos. Bien, la pregunta es... Maldita sea, he olvidado la pregunta. Tanta vuelta, Han, al final se nos ha enredado. Que esto obedece al modo como traza las T's, nuestro querido amigo. Esa unión y la T curva obedece a una rapidez mental en exceso que, claro, si esta persona funciona tan rápidamente en la sesera, pues evidentemente no puede sedimentar la concentración de asuntos triviales, los asuntos de trámite, para el secretario que consigas, amigo mío. Con lo que me gusta sentimental. Es un sentimental nuestro camarada. No os voy a hacer un análisis grafológico, pero en fin, este hombre no solo probablemente sea un hiperfágico, sino que da trazas de una inteligencia superior y con todo entendible, con lo cual es sincero. Para conseguir esa rapidez yo tengo que devenir ocultista de la sinceridad, lo cual es un defecto, pero en fin, transito en las sombras. Te quiero, Adri. Tío. Una mesa, una mañana de domingo. Así lo ha hecho sin más. El análisis grafológico está ahí a la vuelta de la esquina. Ahí está. Pues, querido Jano, deidad latina, tú como historiador, amigo mío, inquieto, analista de la realidad política actual, también militante y también educador, pedagogo, un maestro para muchos, sé que intentas imprimir cordura y nociones de justicia a quienes toman a tu alrededor y que rara vez tus alocuciones son neutras, que intentas revestir tu contenido de deber ser a lo que quiera que digas, ¿no? Como diría Casco, hay algo imperativo ahí en eso que dices. No es meramente descriptivo, ¿no? Tú das el salto literario. O sea, ¿por qué? ¿No? Bueno, no me preguntes por qué, no sé, pero bueno, esto ya son confidencias. ¿Qué diagnóstico haces tú, amigo, y cuál es la prescripción que recetas en el día a día? Al fin y al cabo, solo creo que nos estén escuchando radioyentes vallecanos, probablemente algunos allí en de Vallecas. ¿Qué nos recomiendas tú para salir de este tedio? Bueno, pues con todas mis carencias vinculadas al derecho y a otras cuestiones, algo que admiro profundamente, antes de responderte, con mucho gusto te quiero hacer una pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué importancia y qué valor le das a una cosa concreta? A la ley de referéndum. Al referéndum, por cierto. Pero lo saco a colación, Esther, de contar con la opinión pública, precisamente mediante el voto directo. Quería preguntarte eso antes de responder. Muy bien. Para mí el referéndum en realidad suele ser más bien causa de pretextos. Es más una manera de pretextar que la opinión pública acontece. Te respalda, ¿no? Resumid, estáis a favor o en contra. Es casi que plebiscitario aquello, ¿no? Sí, es un plebiscito encubierto para mí. ¿Sí? Claro. Se trata de decir amén, decir amén. Exacto, el problema es que esa iniciativa no la tenemos nosotros, porque la pregunta es, ¿Qué pasa si en un país, no sé, no es que se me ocurra ninguno en concreto, ¿verdad? De repente su política exterior pega un viraje de la neutralidad a la no beligerancia y la no beligerancia precisamente a la actividad como alianza de otro en un acontecimiento bélico externo? ¿Qué sucede si se pulsa la opinión de la gente y la opinión de la gente está en un 90% según todos los análisis estadísticos en contra y aún así se nos lleva a un conflicto bélico? Como por ejemplo sucedió en el caso americano, abarrotado de millones de gentes en las calles que clamaban, bueno, pues precisamente no participar de ese elemento, en el caso británico, en el nacional. La pregunta es: ¿qué sucede si la voluntad del pueblo unánime y clamorosamente está en contra de algo y en algo clave como la política exterior que nos puede lastrar hasta límites infinitos no se cuenta con nosotros? Yo te voy a decir de un caso más cercano, Jano. Qué buena pregunta, amigo. Qué buena pregunta. En el caso de la privatización del canal de Isabel II, como bien sabéis, aquí en Madrid, se hizo un referéndum público con gente voluntaria, o sea, todo muy voluntario. Creo que se recogieron alrededor de 2.000 o así votos. Fueron bastante poquitos para toda la población que sí, hay en Madrid. Sí, desgraciadamente. Pero el referéndum estuvo muy bien, sobre todo por la participación de la gente y todo el apoyo que se hizo, ¿no? Esa cosa de barrio que estamos viendo, barrio, pueblo, comunicación y complementación. El 99% de los votos decía no a la privatización. Ciertamente he leído en un periódico que por tema de presupuesto no se va a poder hacer, porque para la privatización necesitaban 3.000 o 4.000 millones, cosa que ahora, tal y como está la cosa, como claro. Como el alero, es el agua, chicos. Pero se defiende abierta por un compi también de la Asamblea de Vallecas que la privatización se va a hacer de otra manera. Se van a hacer participaciones, se va a decir, a lo mejor se va a reducir la privatización al 50%, ¿vale? Y se van a poder comprar participaciones a un precio menor, tipo acciones. Entonces, que la gente y los políticos, a pesar de la fuerza, del esfuerzo, de ir en contra como salmones, ¿no? En contracorriente, que se nos siga tomando el pelo y que siga, o sea, esa falta de transparencia, esa falta de humildad y esa falta de te voy a tomar el pelo. Claro, así Rajoy también decía, no, sí, si yo tengo la solución de todo, pues que todavía la ponga sobre la mesa porque todavía estamos no existe. Esperando. La solución está difícil aún, ¿eh? Es una cuestión que... La solución está en crear, Adri. Tiene su huella. La solución es el amor, pero eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? Es crear la esfera interna de dimensión. La escuela de Frankfurt lo dejó bien claro. La estandarización de la sociedad industrial opulenta nos está matando el alma. Vamos a intentar hacer algo espontáneo, genuino, rabiosamente feliz. Esa es la solución y la conocemos. Tan complicado y tan sencillo como eso. Porque venimos de un mundo muy cómodo y un mundo muy, ¿no? Todo dado, todo guay, tenemos tecnologías. Todo depende de las altas cumbres. Pero ahora el pueblo tiene que crear otra cosita. Es difícil sacar la dimensión interna. Es cuando muy difícil. Tenemos que comunicarnos a través del WhatsApp. Y esquematizar y resumir. Y vivir sin luz y buscarnos, ¿no? Al huerto. Pues ni voy a participar el próximo domingo. Tenemos inauguración aquí en Vallecas. Hay algo de verdad en lo que decía ese trágico, ese fallero de profesor que tenías cuando hablaba de que el extremo de la razón conduce a Auschwitz. Hay algo de razón en aquello. Y es que cuando mezclas a un poeta del 19, a un Lord Byron, con un científico, pues lo que creas es llevar a sus últimas consecuencias empíricas algo irracional y por lo tanto creas el monstruo del holocausto. Y sucede hoy día que, muy bien dicho, que se vende al tiempo el mercado de la sensiblería, el sentimentalismo fácil y al tiempo el de la racionalidad instrumental a todo trance. Cosa que corrobara por aquí las notas de nuestro amigo Jano. Es la idea de comunicarnos, de optimizar, de buscar la facilidad en todas sus maneras de reducir la absurdez, la distancia de lo agradable a lo útil, ¿de acuerdo? El beneficio máximo. El beneficio máximo. Y de otra, intentar volver a la frase manida de hay que creer en algo, ¿no? Eso. Difícil combinación. Por cierto, con permiso, es que... Perdón. Qué interesante. Ha sido fingido ese estornudo, chicos. Era para parar, no me ayudabais. Una habilidad acojonante. Incluso he oído por ahí que es capaz de hacer masajes en los pies prácticamente sin hacer cosquillas. Bien. Después de este lo has dicho. Sí, lo he dicho, chicas. Tiene una maestría que es legendaria. Es proverbial. Allá donde vayáis, los masajes de Adrián pueden levantaros cualquier cosa menos ampollas. Bien. Unos nacen muy guapos, otros tenemos que aprender reflexología. Efectivamente, y ninguno de los dos es mi caso. Bien, yo me he ido volviendo guapo con el tipo. Bien, después de esta estupidez, quería deciros una cuestión. Él ha hablado del discurso fácil, ¿verdad? Ha dicho de la sensiblería, ¿no, Adrián? Afirmativo. Vale, pues chicos, ahí tenéis la clave de a ver cómo lo digo, del acceso precisamente a las masas de estos movimientos de extrema derecha. El discurso es fácil, es muy sencillo. Desde el ascenso de los nazis en el año 1933 al poder en Alemania, y desde antes incluso, se han empleado los jefes de propaganda profundamente en esto. Y voy a poner un ejemplo, para que todos lo comprendamos con un ejemplo muy, muy claro, chicos. ¿Qué es el discurso fácil? ¿Cómo llegan estos movimientos de extremísima derecha a la gente y les convencen? Y dicen, ¿cómo? Dínoslo, Juan. Pues, ¿cómo lo hacen? Con comentarios como, los extranjeros son los que os quitan el poder. No hay trabajo porque es su culpa. Cosas por el estilo. Cosas básicas que todo el mundo, incluso los menos preparados, puedan captar rápidamente para llegar a ellos. Son medias verdades, desviadas hacia sus propias intenciones. El discurso fácil es clave dentro de la extrema derecha. Completamente de acuerdo con esto que comentas, amigo mío. Es fácil porque la gente no tiene paciencia ni ánimos de soportar nada de una mínima complejidad. Tiene que ser algo que de abrazar rápidamente. En su momento fue emputar a los judíos, exaltar el misterio de la sangre aria. En otro fue combatir a los que no fueran cristianos viejos. En otro, me imagino, a los croatas, serbios. En otro, perdón, a los kosovares. ¿No? Eso, he invertido los términos. Ah, pasa. Sucede que tiene que ser fácil, tiene que partir de una moral de hastío. Porque cuando uno está cansado y el niño tiene sueño, llora, clama y es un entusiasta violento. Y la violencia es algo que hay que analizar bien. Hemos hablado en muchos programas de la maravilla, del sadomasoquismo, también del amor trágico. Pero hay algunos ámbitos donde procede ser violento y otros en los que hay que forzarnos en calmarse un poquito. Y cuando se transpone la moral de los sentimientos a política, pues la separación de poderes no se garantiza y surgen el puñado de entusiastas de turno a dar de calabazazos a la compañera de la tertulia y a exigir trasnochadamente respeto a golpe de vara, ¿no? Así por es. Eso es fácil el discurso, nos ha jodido. Exacto, sin embargo... Sí, bueno, sin embargo, es tentador, esa es la dilemática. ¿Qué hay ahora mismo, querida deidad, que nos mueva a nosotros a intentar abrazar el estatuto del fascismo? ¿Por qué se abre un hueco en nuestros muy buena pregunta, derecha, amigo? Muy buena. ¿Me permites, Adrián, que recomiende una película acerca de esta cuestión y respondo? Recomienda. Métemela en los oídos. Vale, La Ola. La Ola, esa película de ese profesor de historia, carismático, súper inteligente, que es capaz de hacer un experimento para ver si convence precisamente a sus alumnos. Y no os digo más, creedme, estamos hablando de algo extraordinario, La Ola. Vale, tras esta recomendación respondo. Película. Sí, vaya, he vuelto a olvidar la pregunta, perdona. Claro. Chicos, esta maldita alergia. Eso se puede rastrear en la velocidad de los trazos de nuestro amigo Jano. Y aparte en lo tumbado, no quiero hablar de la apertura de la G en la parte de las pasiones. No, esa es la letra de la sensualidad, chicos. Lo que yo preguntaba es el porqué de la tentación en la extrema derecha. ¿Hay agravio? hay sentimiento de frustración acumulada, hay resquemor, nos soportamos los unos a los otros. Yo pregunto, hacinados en esta colmena de ciudad, no me extraña que de vez en cuando se quiera gritar un sí al Führer o al guía, al caudillo, al estratega. Bueno, ¿cuándo asciende Miguel Primo de Rivera al poder? 1923. ¿Cuál es la situación en España en el 23? Agitación, tensión, asesinatos políticos. ¿Qué está pasando en Grecia? Agitación, tensión, asesinatos, dificultad, incertidumbre. La extrema derecha se aprovecha de una situación de enormes dificultades, de bajón absoluto, por así decirlo. Mira tú qué casualidad. Ha faltado unas palabras mejores, perdonadme, hoy no estoy demasiado lúcido. Y quería deciros que no aparece en cualquier momento y dependen precisamente, bueno, pues de un líder carismático que aúne voluntades, es cierto, pero se aprovechan del momento. No son casuales las circunstancias. Hay lugares comunes en el ascenso de las extremas derechas, desde Portugal hasta el Adriático y desde el Adriático hasta Sonora y de Sonora a Ciudad del Cabo, me da exactamente igual. Siempre es una situación de incertidumbre, de crisis, cuando emergen estos movimientos extremos. Desde luego, decía el Quijote, cuando estaba a punto de atacar los molinos de viento, Sancho, es un enorme favor a Dios eliminar la mala simiente de la faz de la tierra. Hay algo ahí que los poderes trágicos intentan invocar. Hay cosas peligrosas y que surgen en el alma de los poetas, la gente inquieta, que tiene una proyección política controvertida, cuando menos, complicada de ejecutar. Hay algo psicológico también, ¿no? Hablaba en una ocasión del mesticismo y el misticismo. La política de mestizaje de las coronas españolas en Latinoamérica y demás. Una vez esbocé con orgullo que uno de los orgullos de aquí, de los hispánicos peninsulares, era que nunca habíamos abrazado un pensamiento intransigente en términos raciales. Perdóname, pero he tenido que soltar esa carcajada. No, vaya. Siempre había sido en términos religiosos, en términos racionales. Y que no habíamos practicado el exterminio y que eso era algo bonito. Porque, bueno, el exterminio como algo sistematizado, protocolizado. No, por supuesto. Lo que quiero decir es que hay algo en el mestizaje, en la idea de que barajamos en el programa anterior, de confluir y hacer un continente de mestizos. Es decir, los tan españoles son allí como aquí. Es decir, vamos a fornicar con los indianos y vamos a llamarles doñas, algo que solo se permitía a las mujeres de alcurnia en castellano, también se les profiere a las indias, ¿verdad? Así es. Hay algo allí de profunda tolerancia y de profundo abrigo de una voluntad de comunión. En cambio, compañeros, es sabido la exterminación de los indios norteamericanos y también lo que hicieron los belgas en Congo y lo que se hace allende las fronteras orientales, ¿no? Sí, por no hablar de casos contemporáneos, coetáneos a estos mismos momentos. Mejor no. Bueno. En los libros de historia futuros veremos a ver qué coño está pasando en la antigua Birmania actual Myanmar o qué cojones está pasando en Corea del Norte, y mejor lo dejo ahí. Pero sí, es algo tremendo, ¿no? Es tremenda la cosa. Lo que quiero decir es que menos mal que tenemos una condición mediterránea y que inhibimos la lógica y que el romanticismo queda y en romanticismo y a lo sumo en tauromaquia. Jano, yo sé que tú no participas del deleite del paso doble y todas estas cosas, pero bueno, mientras se quede ahí en la plaza de toros, va, sí. Que no llegue a política porque hay peligro en llevarlo. Si se suma con lógica y tuvieras todo rigor germánico, uy, lo que pasaría con el agravio que hay acumulado, ¿no? Así es. Estamos todos un poco cableados, ¿no? Sí. Y por eso te necesitamos a ti, Esthercita. No me claro veas así. Sí. Chicos, es la última esperanza. Eres nuestra última esperanza. Pon una Esther en tu vida. Ponla. No, hombre, no, pero no. Sí es verdad eso, el tema, lo que has comentado, el tema de cómo utilizan el lenguaje, ¿no? De vamos a invadir, vamos a... y había gente allí ya viviendo, o sea... Sí, es alucinante como la raza dominante quiere exterminar a todas las demás por eso, porque eso es mejor, porque tengo más que tú. Pero sí. ¿Qué es más? ¿Qué, o sea? Claro, el criterio. Por cierto, perdonad, hay otro país del que nunca se habla en España con lo que está pasando, en Brasil. Ah, amigo. Lo que están haciendo en Brasil... Con estos precisamente primigenios habitantes, ¿verdad?, de todos estos territorios, que se les ha limitado a un 30avo en menos de un siglo, precisamente el lugar donde pueden habitar, y cada vez hay menos y en qué condiciones. Chicos, es un fenómeno intercontinental. Y por cierto, especialmente para los más jóvenes o para los más desinformados, quería decir una cosa, chicos. Ya está bien. En el siglo XXI ya deberíamos de saber que las razas no existen. Solo existe la raza humana. No, los negros, claro. Los negros no son una raza. Los amarillos, los chinos, los indios, los blancos. Eso no es una raza. Ni los antropólogos, ni los paleontólogos, ni los historiadores. Nadie en su sano juicio sostiene semejante gilipollez en el momento actual. Así que hay que estar muy desinformado y vincularse a lo sentimental, pero no a lo racional, para defender algo indefendible. No existe más raza que la raza humana, punto y final. Viva eso, viva. Cuando dices eso hace que te quiera, cabrón. Y reto a quien quiera que le eche cojones y me contradiga. Venga. Si alguien quiere insultar, si alguien quiere abrazar, alguien quiere jurar lealtad eterna a nuestro querido invitado Don Jano, llame al 917773928, al mismo número 917773928, para comunicarse con la humanista, humanística Esther. Es que también tiene un poco de lo otro, ¿verdad, Adrián? Es verdad. Ay. Hay algo muy fascista. Cuando hay gente se enfada, ¿de acuerdo? Y se pone tiránica, se suele decir, joder, es un fascista. Jodido, ¿no? Es que es tiránico, dispensador de prescripciones gratuitas. Y habitualmente sucede cuando estamos cabreados. Porque probablemente no hayáis visto ninguna imagen de nuestro amigo Adolfo Hitler que no fuera cabreado, muy cabreado, ¿no? ¿Y yo puedo dar una. Justo cuando iba a acontecer la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, cuando Europa estaba eufórica y la efervescencia nacionalista estaba conquistando las mentes de los europeos, de momento de los europeos, en esos momentos los británicos corrían en masa hacia las oficinas de alistamiento con el famoso para Navidad a casa, para defender su nación, creyendo que era superior y que la victoria iba a ser rápida, sencilla como y como todas las guerras anteriores. Pues tengo una foto, queridos amigos, que desgraciadamente no puedo mostraros, en la cual aparece Hitler entre una multitud, alzando su mano, sonriente, entre precisamente esa Alemania previa a la Primera Guerra Mundial, alistándose para defender precisamente esta situación, ¿no? Así que, chicos, sí, alguna vez sonrió, también justo antes de que le echaran de Bellas Artes. No falla. Claro, y sí que llegó a sargento primero y que recibió un ataque con gases y, en fin, ¿no? Estos asuntos de cuando todavía era joven e entusiasta. Vamos a intentar que nosotros no nos expulsen de Bellas Artes. Y que si así sea, que puede ser, ¿no? Al fin y al cabo, a mí no me dejaron entrar en el ejército por motivos de incompatibilidad psíquica. Hay que encajarlo de una manera productiva. Tampoco hay que venir frustrado, extremo derechista, cada vez que uno... Hay que saber encajar la frustración. Por ejemplo, hoy día, ninguno de los aquí presentes tenemos una relación formal, estricta, afectiva. ¿Y qué coño pasa? Algo hay, ¿no? Algo hay. Bueno, un poquito de mano izquierda, un poquito de esperanza, de amor. Claro, ¿verdad? Claro. Son tiempos difíciles para el amor, ¿no? Sí, así es. Sin ninguna duda, no está de moda. Está de moda otra cosa. Estoy muy de acuerdo. Realmente creo que los periodos de crisis son peligrosos, pero quiero decir algo. Espero que un día venga un invitado que Adrián conoce, se llama Javier, es arquitecto, es un tipo excepcional. Chicas, no sabéis lo que os perdéis, sobre todo si sois del este, porque es su punto débil. Y quería deciros algo. Javier ayer, cenando en un restaurante vegetariano, me dijo lo siguiente. Me dijo, Jano, macho, la crisis me ha venido de maravilla, porque me he dado cuenta de lo que hay de verdad. He reflexionado, lo he perdido casi todo. No tengo un lugar de residencia fija, he perdido mi trabajo, he perdido muchas esperanzas, pero al tocar fondo, pero además de un modo global, al dejar de creer en todo, resulta que empiezo a construirme. ¿Qué tío, ay, ay. Tío? Vamos a invocarle aquí a que venga. ¿Qué tío? Sí que es un gran cocinero. Y sé de primeras. Así es. Javier, por favor, ven con nosotros. Déjalo todo. Se te invoca ven. Desde aquí. Y que en un viaje a Valencia me estuvo hablando del Chemtrails y que hay que decir que tiene un carisma, es muy, muy especial el tío. Hay que invocarle. Le voy a concitar a concurrir, pero mis leales sois vosotros. El resto, al final, hace... Es cierto, todos tenemos un tatuaje de Adrián. Esto como os quiero, como os quiero. Cada uno en un sitio diferente, pero sí. El mío no es visual. Sabía yo. Hay que evocarlo, Jano, macho. Yo le veo a este hombre sentado un poco más allá en grafología. En un momento yo hice un detalle muy feo, y es que me llamaron en mitad de clase y en vez de coger el móvil, responderlo y salir fuera de clase, se me ocurre, en primera fila, ojo, al lado del profesor, hacer la técnica de la avestruz, agacharme, ponerme debajo de la mesa y ponerme a hablar ahí tranquilamente. ¿Hablar? Muy bien. ¿Y qué tal? Vale, sí que cabreando a todos los que había... Jano encajó eso condescendientemente y con todo, no me he perdido el afecto, nos acercamos y desde entonces hay amor profundo y nada. A analizarnos nuestras letras, ¿no? ¿A cuál más hiperfágico y sensual, tumbado y ligado, impresionado con el anterior? Es cierto, lo que pasa es que hay una cosa que no ha contado Adrián, lo digo para que vuestra admiración crezca, si es que es posible. Veréis, en la penúltima clase, porque la última me la fumé, en la penúltima clase, de eso ya lo haremos en otro momento, resulta que había un test de velocidad. ¿De cuántas letras seremos capaces de hacer en un minuto? Bueno, pues en ese test, de todos los concurrentes, el único que faltó fue Adrián. Y yo creo que lo hizo, como diría el viejo Nietzsche, por evitar una vergüenza a los demás, por su gran humanidad. ¿Cómo te quiero? Ya, porque Adrián es capaz de hacer más de 210 letras por minuto. Y no estoy bromeando, chicos. Yo llegué a 207. Pero eso no es nada. Chicos, tenéis aquí un monstruo y tiene hambre. Ahí lo he dejado. Como te quiero, Jano, macho. Desayuno boinas verdes y hoy tengo hambre. Sí. Bienvenidos, chicos. ¿Qué, tío? Pues aquí le tenéis, esta cita. ¿Qué te parece, Jano? La primera vez que tú le conociste fue en circunstancias de amor. Sí, sí, sí, de amor. Y no se sabe cómo, al final acabamos conducidos todos a la casa de un tal Varona. En una actitud un poquito jovial, jocosa. Pero vais a ver otra vez. A rememorar. En fin, solo pasó esa noche, yo lo digo más. Se puede decir, Jano, que es un crack. No nos pudimos ni... Muchísimas gracias. Me sobreestimáis. No, mentira. Con el jueguito que se le ocurre aquí al amigo de... Vamos a ver quién es más sexy que el otro en este contexto de... Se armó. Mentes sucias. Unidas. Chicos, reuniros en las casas. Haceros más amiguitos, chicos. Masajes en los pies. Mucho más beso amiguitos. De amor. Cercanía, proximidad, masajes, pero sin cosquillas, chicos. No lo olvidéis. Os debo un masaje por haber asistido, concurrir invocados. Estáis a las siguientes consecutivas. Os quiero por haber venido en esta cita, Jano. ¿Cómo os agradezco esto? Me lo diréis vosotros a partir de ahora. Bueno, llega la hora del papeo y os muevo a que sedimentéis en un breve aforismo, frase sintéctica, no hace falta que sea monosílabos, lo que quiera que sea aquello que diga lo que quiera que queráis. Me parece lo más sencillo, decid lo que queráis. Yo voy a recurrir... Sedimentándolo en algo sintético, recurre. Yo voy a recurrir a una viñeta que vi en Facebook hace poco, con todo el tema del trabajo, ahora que algo me tiene preocupada. Era una personita con una pancarta que decía, ¿estudias o trabajas? Y dice, no, yo soy española. Uf. Ahí lo dijo. También cito otra, por mí en una asamblea de cultura, ateo a trequear, ateo a crecer, porque muy buena. Lo que toca ahora. Nietzsche decía que los buenos son los que dan, los que crean y los que enseñan. Y tú perteneces por lo menos a dos categorías de esas. Porque he oído que también das. Ella lo da. Y tú, querido Jano, tú, macho, que tanto has dicho y que a micrófono cerrado nos has deslumbrado con datos precisos de historia contemporánea, conclusiones filosóficas a propósito y realidades concomitantes, ¿qué tienes que decir para sedimentar? Bueno, pues voy a mandar un triple mensaje sencillo, como hacen los líderes carismáticos fascistas. La diferencia es que mi voluntad es muy diferente. Tres palabras: objetividad, crítica y esperanza. Objetividad, para que no nos dejemos engañar por lo que sentimos y sepamos qué es lo que sucede. Crítica, para conocer qué es lo que sucede y para no conformarnos con las cosas que son injustas. Y esperanza, porque las cosas pueden ir mucho mejor. Ole. Ole. Estaba